International Superstar Podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast, el podcast de los videojuegos de la RCGD, como siempre, en riguroso directo desde el Buenavista Studio, almohadilla número 61. Programa ya número 17 de esta temporada, 57 en el global de International Superstar Podcast, ahí en nada, no daban un duro por nosotros. Y como siempre, tenemos a nuestros contertulios habituales. Tenemos hoy a mi derecha, tengo el placer de presentaros a Cristian Bascuñana. Como siempre, a la derecha del padre. También conocido como Hack. Y como Bascu. Y Uxap. También. ¿Qué más? Y me llamaron Kaito en el colegio. Guacu. Guacu, Guacu, es de tus apodos preferidos. Ese no me gusta. ¿Kaito? Kaito, sí, Kaito. ¿Por qué Kaito? Un chaval que era muy simpático, en el cole me llamaba Kaito. Pero por el de Goku, de Dragon Ball. Sí, de... porque como estaba así, como llegaba a los sitios antes rodando, de corriendo, pues, y Kaito estaba así gordico. Sí, era, sí. Se metían con tu físico. Sí. ¿Has sí, sufrido sí. bullying, Cristian? Un poco. Uy. Esto andaremos hoy en el programa. Crane, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Muy buenas a todos. ¿Qué pasa, hermano? Pues entre triste y contento. ¿Por qué, Contento porque vengo del Japo y tengo la barriguita llena. Muy bien. Y triste porque no está mi host. Ya estamos. No está mi host hoy aquí. Ya estamos dando spoilers. Como sabía que iba a ser un día hoy duro. Primero, aparte, hoy estamos grabando unas horas muy intempestivas, ¿eh? Vamos a empezar grabando hoy y vamos a terminar mañana. Sois sí. conscientes de ello, ¿no? ¿Tú qué madrugas? Bueno, por suerte que aquí solo madruga Cristian, no pasa nada. Crane, como sé que ibas a estar un poquito triste, porque como bien has dicho, Jos se nos casó la semana pasada. No sé si va a haber hoy enlace review, pero no sé si se puede comentar. Lo que pasó en la boda se queda en la boda. Bueno, igual unos tips, ¿no? Pero hay cosas que no. Pero aprovechando que él está en tierras niponas... Yo me alegro de que después de la boda pudiese volver limpio de pecados. Sí. Que pudiera confesar esas cosas que y llevas. Nos traes algo, ¿no? Entonces para sufrir este dolor inmenso que llevo. Os deja de venir un host y hoy nos acompaña otro José. Tenemos aquí a José Alfaro. ¿Qué tal? Un aplauso para los Gracias, chico, gracias. Recién aterrizado de tierras teutonas. Sí. Mi compromiso con el podcast es tanto que os veo antes a vosotros que a mi novia. Muy bien. Ya. Eso es, ¿cómo lo tienes negociado eso con tu señora? De que a partir de mañana soy su esclavo. Pues ya está. Ya, no hay negociación posible. Esto luego te va a pasar ahí la receta. Te va a decir, oye... Mal venir de no ver a tu mujer oliendo a pescado, ¿eh? A mí en mi casa me cuesta un problema, ¿eh? Bueno, eso sí, ¿eh? Te da la oportunidad de ducharte, a reciclarte y ponerte ahí tus mejores galas. Hombre, a mí con el podcast me habías convencido, pero como habéis dicho japonés, pues entonces, pues sí. Hombre, aquí a los invitados, por cierto, tienes deberes, ya te lo hemos advertido durante el programa, tienes el tiempo que dure el podcast para pensarte una gastro-review. Te doy la libertad de elegir entre... producto de la tierra alemana, de allí de los nortes, o producto propio de tu tierra natal, que es Valencia, ¿no? Sí. Estuvimos hablando de la paella la semana pasada. Cierto, y me parecía una herejía lo que comentaste, pero yo me contuve. Dilo. Hombre, esto de comerse una paella... ¿Una semana después? ¿10 días? Vale, pero eso fue una... ¿Y sobrevivir? Vale, pero eso fue un accidente. Te quedas siempre con la anécdota, macho. Vaya oyentes tenemos. Van a la anécdota. Oye, no es una anécdota comerse una paella 10 días después de estar vivo. Además de marisco, ¿eh? Es un logro. Exacto. Yo lo conté en casa. En algún comercio. Sí. Lo conté en casa. Yo te voy a llevar al laboratorio para que te vean. Lo conté en casa y la primera reacción fue que nos devuelvan la llave. ¿Por qué? ¿No se fían? Hombre. Yo no sé, no veo tampoco tanta... Más grave eso, otro chico del podcast, bueno, no vamos a entrar hoy en los comentarios, la semana que viene sí que tendremos comentarios de los oyentes, por fin, porque ha sido un podcast nutridito, el anterior en comentarios, pero nos comentaba que allí en Valencia es el domingo la paella, el día oficial de comer paella, o es en general, ¿no? A ver, o sea, la paella siempre es bienvenida, eso está claro. Pero el domingo con la familia, tal, a la hora de comer, a las dos, te haces, mientras haces la paella, que tarda una horita y media o así, pues haces la previa con el vermut, hasta con los amigos, la cervecita, sobre todo en verano. Claro. Porque la paella es costumbre los jueves en los pares. En el menú ponen claro. paella los jueves. Pero en tu en casa es el domingo, pero lo que dice José. No vas a escabizar ahí a la tía del pueblo. Aparte, otra cosa que quiero aclarar aquí, porque lo llevo, tengo una incógnita vital. El vermut no es el vermut la bebida, sino que el vermut es el conjunto de oliva, la acción de oliva, vermut, berberecho. Pero el nombre, el licor le da el nombre al entremés. Pero entendemos, exacto, ese agradable entremés es el vermut, está compuesto por la bebida, por vermut o martini y la oliva, el berberecho. El vermut nace de la gula. Es decir, había que darle nombre a ese impasse entre he terminado de almorzar, voy a comer y tengo que hacer algo comer. Pues, los sajones han inventado como, el brunch. Es como en vez del resopón, es el presopón. Sí. Por cierto, vermut, en este caso el martini, es bebida of choice de la boda. En las bodas siempre, en el previo, en el picoteo previo, yo personalmente soy muy de vermut. Es una bebida un poco de señora, pero te lo acepto. Pero en bodas. Pero en no boda... bebo nunca vermut, en la vida. En mi vida normal no bebo vermut, pero en las bodas gusto de es con el contexto, con, ¿no? Con esa, siempre es muy típico que en las bodas pues siempre hay la primera parte, que para mí siempre es la mejor, que es la del picoteo, cierto, este, cierto. ¿No? De las piezas pequeñas, de la degustación. Ay, buena. Pues ahí el martini. ¿Vosotros qué tomáis en las...? Yo es que soy muy cervecero. Cerveza, ¿no? Sí, y vivo contentísimo en Alemania. Ya ves. Cerveza, vino y vermú, lo que haya. Lo que esté más frío, ¿no? Lo más fresco. Yo empiezo con la cerveza y termino con el Beefeater. Yo cerveza. Qué bueno, ¿eh? Yo cervecita igual, ¿eh? Cerveza y... Y a comer la tapita. Pues nada, en este caso nos ha regalado su presencia aquí José, la cual le agradecemos lo más profundo de nuestros corazones, porque ya te digo, viene recién aterrizado de Alemania, pero había un aluvión, había una avalancha de propuestas para venir al programa, lo cual también, oye, yo en lo personal agradezco muchísimo, ¿eh? Había gente que ya ha llegado cuando nos ha preguntado, ya teníamos el cupo lleno, porque tenemos como dos o tres programas que vamos a tener varias sorpresas, ¿eh? Yo me invito a nuestros oyentes a que estén atentos, porque primero ya es sorpresa que grabamos una semana después de otra. No sé por qué te sorprendes con esto, porque somos un programa, un público joven, somos gente entregada con los videojuegos y es normal que la gente si el público responda. Sí, pero nosotros no estamos entregados a entregados a comer. Por eso digo, pues nada, semana que viene ya veremos, a lo mejor hay podcast, pero si no, como mínimo comentarios de los oyentes. Así que esta semana nos lo saltamos. Y ya está, pues ya está. Hasta aquí el programa de hoy y nos vemos la semana que viene. Qué bien, ¿eh? Ese gag no lo usas nunca, ¿eh? Es nuevo, ¿eh? Te lanzo un melón, Cristian. Fíjate que decía, cada vez me pasa más que me da más miedo volar. Se está haciendo mayor, repite lo mismo chiste, verdad, ¿eh? Que mi madre me lo dijo hace poco. Dice, hacerse viejo es una mierda. Y es verdad. Tu madre tiene una sabiduría. Y lo veo, te veo... Pero es que es padre, ya nos cortan el bar, nos hace que nos portemos bien. Verdad. Perdona, mira... Dejemos esto para el final del programa y vamos a hablar de videojuegos, porque si no vas a entrar nunca, ¿vale? Pero luego esto no va a quedar en saco roto, ese comentario que has hecho. Pieza de fruta. No sé por dónde empezar. No sé si queréis hablar ya, así como noticia gorda. Se ha desmigado ya, se ha desvelado el contenido del DLC del Zelda, de Breath of the Wild. ¿Recordáis que iba a venir en dos partes y tal? Y ya se ha desvelado por fin cuál es el contenido del mismo. ¿Lo tenéis? No, lo digo porque yo no lo tengo, ¿eh? Alguien lo trae, esto lo haría mejor. Yo he leído así por encima que hay un nuevo modo de teletransporte, ¿verdad? Que puedes teletransportarte de donde te salga de las narices. Uh-huh. Sí. Después una mazmorra especial que si la completas, la espada maestra tiene un poder de puta madre. Vamos por partes. Pues hay una mazmorra especial, efectivamente, que vendría siendo pues el típico modo de este tipo de juegos, que es el modo supervivencia, ¿no? Que va bajando plantas y va luchando contra enemigos y hay como 50 oleadas. Niveles, tienen así, oleadas, empiezas en taparrabos. En bolas. Y te tienes que ir pillando equipación y tal durante todo eso. Y al final... que ya lo han dicho, que ya ves qué sorpresa, pero que la espada maestra está en modo refulgente siempre. Todo el rato erecta, ¿no? Sí. O sea, operativa para lanzar Creo que no, creo que es que sencillamente es algo cosmético y que está siempre brillando, no es que esté siempre a full power. Bueno, cuando, ¿cómo es eso? Cuando entras al castillo de Ganon, la espada se pone como eso, brillante, y la potencia se dobla, tiene 60 puntos de fuerza en vez de 30. Supongo que a lo mejor es eso. Sí, estará así. Una parte del DLC ya ha empezado esta noche, con el reto de sushi extremo que hemos hecho. ¿Cuántos mares hemos vaciado hoy? Hoy Poseidón está de luto. Poseidón está echando en falta a muchos de sus seguidores. La otra funcionalidad del mapa es que con carácter retroactivo se puede ver el recorrido que has hecho sobre el mapa físicamente, como si fuera Google Maps. Sí, además es que creo que eso viene más o menos a colación de un proyecto que habían sacado unos fans, de que hay un... por internet, hay un mapa interactivo donde se van guardando las posiciones y demás. Y creo que Nintendo ha estado al ojo avizor y ha dicho, oye, pues vamos a implementar esto de forma no igual, pero por lo menos algo parecido, de que ayude a la gente a moverse por el mapa. Eso está muy bien. Lo comentamos, es el ZeldaMaps.com. Exacto. Sí, pero ya habían dicho que iba a haber una funcionalidad nueva del mapa, sí, nada más salir el juego. Quiero decir, yo esto ya lo tenía pensado Nintendo antes de anunciar el DLC. ¿Pero esto es solamente para gente que tenga el DLC o normal? No, para la gente, sí, que tenga el DLC solo. Es que eso es algo que... Clasistas, ¿eh? Ya, pero sí, bueno, es lo que hablamos. Que es algo muy básico para que sea un DLC. Que esto debería de estar ya. Hoy ya estamos con José, que hay funciones que dices, tío. Eso, por ejemplo, un DLC, no. Por DLC también viene modo difícil, ¿no? Exacto. Bueno, o un modo más difícil. En este ya viene... Conclusiones, no es consola para pobres. Hoy vamos a hablar de los DLCs de Nintendo porque está tomando unas decisiones. Yo creo que está todavía. Tienen claro que quieren hacer DLC y hacen cosas de DLC, como es, vale, te hemos hecho una mazmorra nueva y tal, vale, eso es DLC. Pero luego hay otras cosas como la funcionalidad del mapa, como modos de dificultad, que eso, más que como DLC, eso es algo que viene de actualización gratuita, en plan de nuevas funcionalidades. No es algo que debes comprar por ello. Sí, pienso, para darle una nueva vida al juego. Si quieres que se vuelva a hablar del juego, que la gente vuelva a engancharse, exacto, dentro de X tiempo, pues les pones estas. En teoría, a ver, estas, lo gordo, viene en la segunda parte del DLC, que como Navidades, ¿no? Recordamos, es indivisible. O sea, tú te compras el DLC, tú te compras el Season Pass este, como le llamaban, Expansion Pass, inventar una palabrota. Y esta es como el caramelito que te dan para de cara al otro, que en teoría es el fuerte. El modo de dificultad, como bien decías, es que los enemigos suben de nivel. El que era un goblin rojo, que es el normal, me lo invento, ahora es un goblin azul, que tiene más vida y tiene más de esto. Y en general eso afecta a todos los enemigos del juego. ¿Solamente es eso? Y por la zona hay también como enemigos por ahí volando, ¿no? En plataformas van a meter también por ahí. Y, aparte de todo esto, meten trajes nuevos. Meten como un pack de 5 o 6 trajes, en el que destaco claramente el disfraz de Tingle. Y la máscara de Mayora. Y la máscara de Mayora. Pero el disfraz de Tingle está ahí. Ya, el disfraz es topísimo, ¿no? Está claro. Tingle sí, Tingle no. En su justa medida, sí. Como todo la vida. Como todo. Qué bien, qué sabiduría, viene del norte. ¿Has visto? Esto ahí no... Eso es un dicho ahí en Alemania, se dice así. No, la cuestión está en que, por ejemplo, tú me haces un... Como ha pasado, me haces un juego para... ¿Fue DS o 3DS? Uy. De solamente Tingle. A mí me saturas. Uy, pero si es un juego, eso es un juego a reivindicar. Aquí lo reivindicaré toda mi puta vida. Que se llamaba Tingle y el vergel de no sé qué. Igual que te sentías identificado un poco. Bueno, yo soy yo personalmente me reconozco como defensor de Tingle, como personaje, y como yo lo he echado de menos en el Breath of the Wild. Voy a decir algo a la gente de la calle si nos importa, Vamos a decirle cuatro cosas, ¿no? Un momento, riguroso directo. No. Otra cosa de la... Bueno, mientras Cristian increpa aquí por la ventana... A ver... Es que han metido las voces que se pueden cambiar durante el juego en otros idiomas. Y sin cobrarte, ¿eh? Eso está muy ahora bien. Lo puedes escuchar en japonés, en inglés, con tus subtítulos en castellano. Sí, eso está ya, ¿eh? Eso ya se ha actualizado el juego y directamente puedes pillar. Bueno, entonces, valoración de esta primera parte del DLC. Bien, mal, bueno, me la suda. ¿Cuánto valía el DLC? 20 euros. Ahora te van a reenganchar un poco con la funcionalidad del mapa. Vas a poder conseguir los Kologs y otras historias, ¿no? Que vas a ver por dónde has estado, qué te falta por recorrer. Son 900 semillas, tío. Ya, pero bueno, te da como un puntito más para volver. Pero tú ya tienes todos los santuarios, ¿no? Sí. ¿Y los recuerdos? 120. Los recuerdos los tengo de... Sí, me faltan 8 santuarios. Estás ahí, ¿eh? Estoy ahí ya en la recta final. ¿Y el cómputo de horas cómo va? 95. Más de 100. 95 llevo, sí. Es una vergüenza, ¿eh? O sea, una puta vergüenza. ¿Que el mapa este recuerda más de 200 horas? Sí, sí, sí, sí. Más de 200 horas hacia atrás en el tiempo y tiene como un, ¿sabes? Como si fuera un reproductor y puedes como rebobinar y tal. Sí, sí, todo el juego de sobra, claro. Sí, sí, eso ahí no han sido... No lo han hecho con la mano... pequeña. Tema Zelda, no sé si van a contabilizar también las horas que le eches al... Mira, José, como diciendo, ¿qué va a decir? Al Escape Room, que van a estrenar aquí en Barcelona. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bueno! ¿Tú lo sabías, ¿qué me parece? ¿Qué me parece? Sí. Un puto robo a mano armada. A plena luz del día. 33 pavos. ¿Tú has ido a un Escape Room? Sí, yo estaba en un Escape Room. ¿Precio individual? Precio individual, 33 euros. Sí, robo. 33 euros. No te dan ni merienda, ni de comer, ni nada. Te dan un póster. No puedes... Sí, claro. Que no es lo mismo que un póster. Y yo te doy ¿no era un postre? Bueno, hombre. Entonces, vale, estoy contigo. 30 pavos es un robo, hombre. Yo creo que... Es un robo. Hasta 20 euros, hasta 20 es la tolerancia que yo tengo con estas cosas. Pero es un evento especial, Cristian, que solo se va a hacer durante 3 o 4 días y no va a estar siempre. No, no, es un día en Barcelona. Con lo que recaude 3 días es suficiente. Fran, que no, que 30 euros que no es precio. Si te vas a ver a cualquier artista de ahí, de Chichinabo, y te vale una entrada del concierto el doble. Bueno, pues a ver, cada uno tiene su valor. Por eso. Yo lo pagaría. Tú lo pagarías para mí. Como fans. A mí, yo por 30 euros tengo 50 cosas mejores que hacer. Cuando hablas ahí una caja. Comerme una paella. Pero si no, ¿cuánto nos costó el concierto que fuimos ahí de la Sinfónica de Zelda? Mucho menos. 20 algo. No llegó a 20 euros. O 21 o 22 euros. Mira, tú cuando abres ahí un cajón y se sienta ahí... Se te caen los huevos. Sí, hombre, claro. La gracia es que va a estar eso... Bueno, a ver... Joder, ¿cómo juegas con los... Es que no tienes alma. No. Pero los que no tienen alma son los de Nintendo, que juegan con 32 euros. Es que es en colaboración con Nintendo, pero esto lo ha montado una empresa que hace Escape Rooms. Habrán comprado... Pero no te van a cobrar lo mismo que uno ahí marca blanca. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si porque se paga la marca. Pues si hacen uno de Jurassic Park, también pues 32 se paga, euros. Se paga, y el marketing es el triple. Y el triple de gente que va a ir... Si hicieran uno, por ejemplo, de Star Wars, pues a lo mejor pagaré 30 pavos. Claro. Pero el de Zelda no pago 30 euros. Yo entonces lo pago. Y aparte eso va a estar lleno de freaks. Hoy es el día... Bueno, y el de Star Wars no. Star Wars va a estar lleno de modelos. De sables. Que no. De 1,80 m. Que no. Por cierto, hoy es el de Star Wars Day. Estaba hecho vaca. Felicidades. Que no sabía yo... Star Wars Day. El juego de palabras. Claro, May the Force... May the Force be with you. Exactly. Aquí todo el mundo lo sabía ya. Explícalo porque... No, ya está. Yo no lo entendía. El 4 de mayo, ¿no? May the 4th. Claro, May the 4th. May the 4th, en inglés. Claro, es que esto es otra cosa ya. Claro, ves, así que ves, así que bien. Pues eso, la noticia es esa, que durante... Es un día solo, yo creo que son varios días. Yo creo que es un... Hombre, yo creo que el 4 de mayo al año es un... No, digo lo del escape room. Es un día nada más. El 2 de julio, para ser concreto. Es un día nada más. Es un domingo y ya. Pues esto, se van a acabar las entradas en cuestión de minutos. Es más, seguramente cuando lo miremos ahora ya no habrá. Hay como 3 versiones, además, no te lo pierdas. Que tú puedes pagar la entrada normal, una entrada que te regalan un póster, que vale más. O sea, que no te lo regalan, o sea, lo pagas. Y luego otra que es como especial, ¿no? Que te dan también otro... Con las monedas, ¿no? Pues te dan como unas monedas especiales. Si no podrían haber apretado un poquito más el precio, ¿eh? Decir, bueno, no pagues 32, paga 35, metes ahí un rábano vivaz, ¿eh? Una seta recia y un... Un arroz de Hirule, ¿eh? Pones eso ahí como snack a mitad de evento. No, si es porque no quieren. Porque no quieren. Y aparte que no. Ahora te voy a decir una cosa. Lo mismo llegas y está y hay una cosplay de la princesa Zelda ahí recibiéndote. Pero eso es un precio aparte, ¿eh? Por seguridad no lo van a hacer. No. Ya ves, ahí... Por seguridad no lo van a hacer. Condenadas de hostias. Pues seguimos. Como el tema de Nintendo, se ha confirmado una obviedad, que es que ya Nintendo no va a hacer conferencia este año en el E3. Y la que ha puesto fecha es Sony. Sony, como siempre, no falla la cita. Día, no sé en qué cae. El martes, vamos. El martes que del E3, a las 3 de la mañana. Y Microsoft el domingo a las 11 de la noche, ¿no? Ya te hemos dicho que lo hacemos directo. No. ¿El martes a las 3? ¿Ya os he dicho quién nos lo va a montar? ¿Quién? Yo no. Mark, ¿no? Pero hay que estar en directo. vale. Para hacerlo. Bueno. A ver, espérate, vamos a hacer aquí un sondeo en directo. ¿Quién juegues esa baza. No. ¿Quién está dispuesto, si hacemos un directo, a seguirnos en directo vía YouTube? Bajo el la hashtag... La gente por putear No. Hacemos el hashtag E3ISS Podcast. Si supera los... Si supera los 10, las 10 menciones, hacemos el directo. ¿10? 10 menciones. 10, 10. Pero lo hacemos en una casa, ¿eh? O sea, claro, tranquilos claro, ahí. 10 menciones del hashtag ISS Podcast, hacemos directo. Tú sabes que es muy fácil replicar usuarios en Twitter, ¿eh? No juegues. Tiene que ser 10 personas no que juegues. Lo pongan, ¿eh? Y luego voy a pasar lista, ¿eh? Como luego empiece el directo y no tenéis a 10 personas, aquí se corta la emisión, ¿eh? Carta de ajuste y fuera. No lo veo claro, ¿eh? Bueno. Pero es una hora más o menos bien dentro de Microsoft, que viene siendo las cosas normales. O sea, Microsoft sí, Sony no. Sony mal. Sony. Encima un martes. ¿Qué fecha es esa? Yo he visto cosas a las 5 de la mañana, con lo cual. Ya, pero no has grabado. A las 3. Con no los ojos reventados. Verlo tranquilo, sí. Claro. Desde mi cama. Claro. ¿Qué? ¿Ya habéis terminado? Sí, gracias. ¿Seguimos? Puedes seguir. Vale. Tema Nintendo. Esto vamos a pasar, supongo, un poquillo de... No sé si de puntillas o vamos a entreteneros un rato, pero es uno de los melones de la semana que justo cuando terminamos de grabar el podcast, a las pocas horas, Nintendo amaneció con la noticia de que se había sacado de la manga una nueva consola. Nintendo 2DS... Yo me pierdo, me va a costar decirlo. Nintendo 2DS XL, ¿puede ser? Sí. Que nadie la esperaba. No. Y no sé si alguien la reclamará, pero no sé qué os parece este movimiento de Nintendo. José, tú como principal crítico de la consola de Nintendo, como hater de la marca... No me eches a los lobos así, no me eches a los lobos así. Qué fácil es. El comentario de la semana pasada te hizo daño, ¿eh? Sí. Te hizo mucho daño. Y la semana que viene los comentarios de los oyentes tendrán lo tuyo. Y me van a dar por todos lados. Hombre, pues... No sé. La 3DS es una buena máquina. Y esta 2DS XL es mucho más bonita que la 2DS normal, que creo que coincidimos todos de que preciosa no era. Uf, es realmente horripilante, ¿eh? Es como... Formate un poco como iPad, ¿no? Pareces Moisés jugando con las tablas. Y ¿no? la ergonomía, sí, regular. Es nefasta. Sí. Creo que quieren... lo veo como una DS de antes, pero actualizada a los juegos de ahora. La consola me gusta bastante, pero claro, habiendo 3DS y... No sé, ¿cuánto de vida va a quedar a Switch que de y a hecho, 3DS juntas? Aquí, haciendo gala al rigor que nos caracteriza, es New 2DS XL. Que no es una 3DS, no es una 2DS, sino que el hardware es el de la New 3DS. Y tiene el pezón. Que lleva el pezón aparte. Y te permite jugar a esa cantidad de catálogo que son dos juegos. Son un juego. El Majora's Mask. El Majora's Mask y el Xenoblade. Exacto. O sea, que es la última revisión de la máquina. O sea, que, tampoco... Bien. Bueno, sí. Bueno, por lo menos es la última revisión. Claro, que no han sacado la antigua. Yo creo que llega tarde, ¿no? Un poquillo. Sí. El de precio yo no la veo excesivamente cara, pero entra... Claro. La explicación de Nintendo es cubrir ese margen de edades, ¿no? Por ejemplo, la 2DS es para los que empiezan de 4 a 6 años. Sí, es como sí. un juguetito. Uh-huh. Y esta estaría entre medio, ¿sabes? No, esto es lo mismo. 3D. Sí. Que también. Al final el 3D... ¿Cuánto lo hemos usado? Hombre, por 150 euros yo me tiro de cabeza la 2DS. Los que hemos tenido. Claro. Porque el 3D no... El 3D es para hacer la gracia, igual que las teles. Hablando de portátiles, que siempre me salgo por la tangente, Sony ha retirado de la página de Hong Kong la PS Vita. Cierto. Y se espera que en los próximos días, semanas, caiga de los demás sites. Corea del Sur, hemos dicho. Hong Kong, ¿no? Hong Kong. Ah, nada, entendió yo. Entendió Corea del Sur. Sí. Buen país. Esta noticia hay que tratarla como dinamita, ¿eh? Porque es, pero es un poco extraño porque la Vita, por ejemplo, en Japón vende muy bien. Sí. Sí. Y el saque caliente también, pero aquí no. No, pero quiero decir de que me sorprendería más de que la quitasen de otro país donde no se comen los mocos que antes de que un país donde Asia más o menos la pita dentro de que no vende lo que se esperaba, pero vende algo razonable. Bueno, Hong Kong no es Japón, claro. Cierto también, pero... No sé, a ver, normalmente estas cosas cuando suena en un mercado algo suele... Hacer efecto dominó. A ver, que la Vita lleva muerta varios años y que la quiten sí. no es algo que la gente vaya a llorar, pero... Uh-huh. Que empiecen por un mercado que no es tan afín al producto, me sería más normal que este, no sé. Bueno, el caso sí, a ver, que no es nada nuevo, que la consola, la Vita, lleva años muerta y, sí. Y qué mal que lo ha hecho Sony. Porque la consola es buena. Sí, la consola es buena. Lo han hecho fatal, es una máquina de puta madre. A ver, luego tiene el panel táctil este de detrás que no vale para nada. Pero como consola es cojonuda. Yo la PSP original la disfruté mucho. Sí. De hecho, la primera que salió se veía... La que era digital solamente, no, la primera. Sí, la primera, además, es que tenía un acabado con la bandeja del UMD en remates metálicos. Sí, se veía una cosa fina, ¿sabes? No como la 2DS, que se ve un juguete. Hoy hicieron revisiones de la consola bastante horribles, ¿eh? Sí, la PSP 1000 y todas estas que eran de... Bueno, la 1000 es la original. ¿Cuál es la entonces? Creo que la que tú dices es la digital, esta que lleva un panel táctil, que se deslizaba. Esa tenía... No, esa es la PSP. Luego hicieron unos acabados juguete que te salían tiras de precio y podías reproducir la PSP, pero sacaron la Go sin lector de UMD y luego sacaron las versiones siguientes que no era... Que el plástico no era brillante, era más plástico mate. Es otra consola. Para los niños bueno, también más barata de fabricar, por supuesto. Y se veía más malota, pero la original, digamos, la primera que salió, es preciosa. Y te digo, es una máquina brillante. Bueno, le acabó Apple chulo, ¿no? Sí. Y si encima la consola ya te daba a ti por curiosear, pues era muchísimo mejor. ¿Qué te refieres por curiosear? Nada, ya todos sabemos, un poquito de homebrew por aquí. Claro, un poquito... emuladores, yo la tengo llenísima. ¿Sí? Emuladores. No sé nada, no me diré nada por homebrew. Sí. Pues... Yo, de hecho ¿no? El Link to the Past me lo pasé. No me viene nada. En la PSP. No, es quizás la mejor plataforma para el juego. Hombre, ¿no? Si no quieres jugar en casa, quieres jugar en el tren. Sí, eso quizás Link to the Past, ¿no? Pero. Linkage, eso sí que era un. Los juegos de Neo Geo en la PSP funcionaban maravillosos. Sí. Y los de, incluso MAME, algunos van bastante bien. Sí. Es que estamos rodeados de una gente aquí, macho. Sí, gentuza. Nosotros estamos rodeados de gentuza. Afán científico y curiosidad. Sí, aquí no hay problema. Como bien curioso es... Verás. qué mal lo estoy viendo ya. Que voy a hilar bien. Y a nivel estético y del display de la versión de Book, no sé cómo llamarlo en castellano, la de la Xbox One Scorpio. No sé si se ha comentado esta semana de nuevo. Se había visto físicamente cómo era la versión esta, ¿cómo se llama? Para desarrolladores. La D-Back, sí. D-Back es la de testeo, la de Velo, el Dev Kit. Sí, el Dev Kit de la Scorpio, no sé si lo habéis visto. El físicamente, kit de desarrollador. El kit de desarrollador. Esto se había visto ya. Hace se dos había visto. La consola en blanco, ¿no? Sí, que es como en blanco y negro, puede ser. Tiene una botonera, ¿verdad? Sí, tiene como botonera. Y ha salido esta semana que tiene un display de digital que es personalizable. Y en este caso, los desarrolladores tienen puestos ahí lo que es el cálculo de FPS. Se ve como una gráfica. Y salen ahí los cachoflops. Y salen los cachoflops. ¡Uy, qué buen formato! Y es como ¿sabes? Gama mini cadena de los 2000. Sí, que sí. Te sale como ese... Bueno, tiene su gracia ese pero proceso. ¿Eso no había visto nada al final? Ahí está la gracia. Es lo que queríamos comentar. Han habido, pues, como siempre... las dos vertientes. Gente que cuando lo ha visto ha dicho, por favor, Microsoft, tenéis que dejar esto en la versión final. No sé si la habéis visto, buscarlo. A mí me iría bien, ¿eh? Porque yo muchas veces no sé si va a 30, a 40, a 50, a 60. Y sale como el display. Claro, que sale ahí. La gracia es que es personalizable, que lo mismo te muestra los. Pero eso lo dices tú. Yo es lo que entiendo de esa noticia. La imagen es, sale solo... Sí, pero es una pantalla de estas de. No sé. LCD, bueno, un display ahí. Claro. Mira, aquí lo tenéis. Claro. Entonces, en esta pantalla que se ve movimiento, como en directo, cómo se va moviendo el cálculo de los frames, se supone que te va a poder dar otro tipo de información, si tú lo quieres. Eso es para hacerle un guiño a Digital Foundry, ¿no? Que se hacen los vídeos estos con los frames y salen ahí las imágenes. Hombre, si lleva la pantallita esta, la mitad de lo que va valga la consola, de mi dinero ya lo tienen, ¿eh? ¿Tú quieres que te salgan ahí los logros? Ahí cuando lo consigas, esto es o se ha conectado Frank. En 3 días estás cansado de verlo, pero como gadget me parece muy cojonudo. Bueno, y como sitio donde mostrar información sin que sea invasiva en la pantalla, yo no lo veo mal. Hostia, no sé quién está conectado. Pues en vez de que te salga el pop-up ahí en la pantalla, que es un poco, ya te digo, molesto. Depende de dónde tengas la consola también, porque si la tienes metida en un armario, o sea, en un mueble o algo, no lo ves. Ahí está la gracia, que sea configurable, que tú puedas para poner ahí la información que te dé la gana, en la que no, y si no la pagas, y recoge aquí, a la cría. Paz, y después... Que no vuelva la memory card de la Dreamcast. Nunca. En el mando. Nunca. A lo mejor puedes jugar ahí al... Al minijuego aquel del Sonic. Es carísima encontrar una memory card de esas ahora. Carísima. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Tú tienes? Tengo dos en casa. Una o dos, por lo menos. Que se podrían jugables, en teoría. ¿Qué eran? ¿Visual Memory se llamaban? Sí, VSM eran las siglas, ¿no? O VM. Sí, Visual Memory. Visual Memory eran, sí. Sí, sí. Y te llevabas ahí los... ¿No? En el Sonic Adventure, que criabas los pajaricos. Sí. Yo he llegado a un nivel de puto amismo en el Virtua Tenis, que jugaba mirando a la pantalla cierto. Del mando sí, y me fundía a la gente. ¿Qué dices? Sí, sí. Salía como en real, ¿no? Pero... Bueno, salía como unos monigotes muy primarios. Real. Pero la PSV podía jugar. Voy a jugar, sí, sí. Qué buena máquina de Dreamcast. ¿Verdad que sí? El otro día lo hablábamos en el podcast que nos lanzó la pregunta Robert de Indie Podcast, que al final clarificó que se trataba de la... Si creíamos que la Wii U sería una máquina de culto. Era la Wii U, sí. Yo no sé si la Wii U será máquina de culto, pero... ¿Qué cojones es eso? Me está rompiendo el podcast. ¿Qué tío? Sigue. No, que la Dreamcast es, para mí es la máquina de culto por antonomasia, ¿no? Es como la que una vida corta, o sea, realmente estuvo un año y medio en el mercado, que estuvo a pero tope. Juegazos. Porque un día se dijeron, se deja de fabricar y se acabó. Pero lo que salió Shenmue, Virtual Tennis, tío. Todo lo que... De coches. Las sagas que continuaron en Microsoft. Metropolis, Street Racing, sí, ¿no? Racer, sí, sí. Shenmue, muy bueno. Fue la primera máquina, por así decirlo, que quitando Neo Geo, obviamente, que era el hardware de la máquina, que trajo los Pixel Perfect a casa. O si no eran Pixel Perfect, eran prácticamente como Crazy Taxi, Virtua Fighter, Virtua Tennis, etcétera. ¿Qué estamos mirando ahora? Nada, el vídeo este del esto en directo. Ah, del no sé, ¿se os ocurre alguna funcionalidad así destacable para esta... Para mira, estos son como... salen como 8 cuadritos que será cada núcleo de la CPU, la carga que tiene y tal. Hombre, a mí me parece súper molón, pero claro, a lo mejor... Hay gente que ha dicho que es una horterada. A mí el diseño me gusta. Yo le quitaría los botones, porque me parece que mucho el reproductor de vídeo de estos de VHS, pero si le quitas los botones y la dejas minimalista, esa combinación y el diseño me gusta. A mí la botonada me gusta, ¿eh? ¿Te gusta la botonada? Me gusta la botonada. Si la implementas bien, que tengas, yo qué sé, pongamos, me lo invento, ¿eh? Que la consola en standby tengas, yo qué sé, 5 juegos en el menú rápido... Y puedas arrancar directamente un juego desde la botonera. ¿Y te gusta hacer eso antes que desde el mando? No es que me guste más, sino que si yo sé que en el slot 1 tengo, yo qué sé, me lo invento, el Forza, en el 2 tengo tal, en el 3 tal, enciendo la consola y ya directamente ya no voy al dashboard, voy directamente al juego. Por decirte una funcionalidad, Sí. Que me imagino que esto debe ser tema de la unidad de desarrollo. Pero, no sé, igual he hecho un poco en falta los tiempos antiguos, ¿no? Que las consolas tenían botones en la máquina. Ahora tienen un botón encendido y uno apagado. Y antes, pues, que tenías tu reset, Yo tengo que admitir que el primer día que tuve la Play 4, estuve durante un rato buscando de cómo saco el disco. Ah, sí. Porque eran de estos que son como... Son, bueno, no se dice ápticos, ¿no? Son se como... dice mierda. Sí. Que no eran la mierda. No tienen recorrido. No. De hecho, la ¿qué consola era? La Play 3, la Play 3, el modelo original, me acuerdo en mi casa, que a veces estaba en casa y si no tienes carga estática en el cuerpo, no la puedes encender. Y yo recuerdo decirle a mi madre, mamá, ven un momento al cuarto porque no tengo cojones de encender la consola. Iba descalzo. No me acuerdo, pero encender con el dedo y no se encendía la consola. No había huevos, ¿eh? Correcto. Que tener el mando descargado, que no la puedes encender con el mando, algo así. Una chungada. En fin. Que igual sale otra cosa. Otro ya, melón. Ya veremos el diseño. Pues de melones, no sé si traéis alguno vosotros. ¿Tenéis algún tema vosotros? Así de noticias en general. Y antes de entrar en juegos, yo creo que, a ver, en una semana tampoco ha dado tiempo a desarrollarse ¿Quieres mucho. ¿Quieres que siga y me cree la fama de Nintendo hater? ¿Qué quieres traer? ¿Lo del DLC? Lo del DLC de Fire Emblem. Pues, ¿Por qué te ha ofendido personalmente el que Nintendo haga un DLC que cueste más que un juego? Yo no lo entiendo. Por el hecho de que del contenido del DLC. Ponnos en situación, un ejemplo muy práctico es un DLC bien hecho, que es el DLC de The Witcher 3. Es decir, vamos a sacar DLCs, que tenemos planeado esto, pero no te lo saco al cabo de un mes de que salga el juego. Este es un DLC que tengo planificado, que no lo tengo hecho, y salió una parte del DLC en 4 o 5 meses y la otra parte salió casi al año del juego. Yo solo considero más expansiones que DLC. Yo entiendo DLC algo un poquito como no extras para el juego, pero no otras partes del juego. Es que ojo que extras, porque en una parte del DLC de Fire Emblem te viene el prólogo del juego. Ojo. Ya. Me pones el prólogo como DLC. Vale, puedes poner un nivel extra que dices, bueno, un nivel extra igual me da igual, pero me estás poniendo personajes extra, me estás poniendo el prólogo de una parte del juego. Creo que esto es un poco abusivo. ¿Pero es decisión de Nintendo como compañía o de las empresas? En este caso, ¿quién desarrolla el juego? ¿Qué? Los otros Fire Emblems de anteriores, o sea, valga redundancia, ya habían venido bastante surtidos de DLCs, con lo cual ya creo que es algo por parte de Nintendo, es decir, Fire Emblem lo vamos a surtir de DLCs. Ya, pero que no es una decisión del equipo de desarrollo en sí, que sí que pertenece a Nintendo, pero no es la propia Nintendo, ¿no? Si no me equivoco, ¿quién hace los...? No lo sé. En general, ya me metió en un sitio. Ya me metió ya en el... Robert, con Fire Emblem se han metido también en el mundillo de los móviles. O sea, creo que es, ¿no? Uh-huh. Un género en el cual dicen, uy, de aquí podemos sacar lingotes de oro. Al final creo que es la propia Nintendo la que ha dicho con Fire Emblem, los DLCs podemos experimentar mucho. Y creo que aquí han pecado demasiado. Pero bueno. Entonces, el problema, aparte que me decías, si no he entendido mal, cuando me lo explicabas antes, que el DLC... No, es como el expansion pass este del Zelda, que no puedes elegir pillar los DLCs por separado, sino que estás obligado a comprarlo entero, o lo puedes comprar cada DLC por separado. Creo que no lo han anunciado exactamente. Han anunciado, también te digo que como no tengo ninguna consola de Nintendo actualmente, sigo las noticias de refilón. Pero lo que he leído es que presentaban los DLCs y el precio y la planificación y el contenido. No he leído exactamente si se puede comprar por separado o no, pero... Claro, lo digo porque hay DLCs de la gran mayoría de juegos que te pueden gastar millonada en contenido extra del juego. Quiero decir, esto no lo ha inventado Nintendo. Claro, no es la culpable. Que otra cosa es que se esté subiendo aquí al carro con... Tú te vas, por ejemplo... Con una frescura vergonzosa, sí. Te vas al Death of a Life 5 y, claro, y tienes creo que 3 expansion pass, 2 seguro, y todos son de trajecitos y tonterías. A mí eso sácalo perfecto, pero después, claro, una cosa es eso y otra cosa es partes importantes de la historia, como puede ser el prólogo y tal. No sé, me recuerda a la... Creo que era el juego de Capcom de la temporada pasada, de la generación pasada, el Asura Wrath, que el final verdadero estaba por DLC. Sí, sí, sí, tenías que pagarlo aparte y 5 o 6 euros me parece que costaba, ¿no? Pero tenías que pagarlo. ¿Qué era el juego? Asura Wrath. Basuras Wrath. También se conoce así. Y no sé, es que eso duele un poquito, no sé. A ver, no lo sé, ya luego habrá que ver en qué consiste exactamente el DLC y si merece la pena o no. Había empezado muy bien Nintendo con el DLC del Mario Kart ahí metiendo la puntita y en el resto pues está teniendo ahí bastante polémica. Tampoco diría que es culpa de Nintendo, o sea, Nintendo sencillamente se está adaptando al mercado y al final nos puede gustar más o menos, pero Nintendo es una compañía, si ve que todas lo hacen, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Ya, porque en teoría se supone que se espera de Nintendo otro comportamiento, otra manera de moverse dentro de este mercado, pero la pela, ¿dónde va Nintendo? Uh-huh. ¿Eh? A la cartera. A la cartera. La cartera. ¿Qué más, chicos? ¿Alguien tiene algún otro melonazo aquí para abrir? Yo acabo de leer, ahora me llega por el pinganillo, que el creador de Rime estuvo llorando 2 días después de leer los comentarios del juego. Titular de nuestros compañeros de 3D Juegos. No, ¿Quieres desarrollar un poco el tema? Sí, que se ve que le dio un bajón. Me ha parecido una noticia enternecedora. Me ha parecido una noticia muy simpática, impropia de... A mí me pasó también, ¿eh? Impropia de un programa. De un medio tan grande como 3D Juegos. ¿Cómo se llama ese hombre? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Señor Rime. No, a mí me pasó también. Yo estuve dos días llorando también cuando nos mandaron a lavarnos la boca. Bueno. ¿Verdad? ¿Qué juego fue con Shenmue? Uh-huh. Sí, sí. Y hablando de otras cosas también, no pedimos. Bueno, vale. Muy de llorar, pues yo lo quiero jugar, ¿eh? ¿Al Rime? Sí, es ya, a finales de 26 de mayo, creo. ¿Tú jugaste el sábado? Ay, no, perdona. ¿Plataforma de Off Choice? Me encantaría jugarlo en la Switch. pero no quiero pagar 10 euros más por el mismo juego. Y más tarde, ¿no? Además, y entonces igual puedo pagar hasta la mitad de lo que vale, compartiéndolo con la cuenta que tenemos en común en la Play 4, con lo cual va a ser... ¿Tú compartes con Play 4, José? No. Lamentablemente en Alemania, para jugar a consola, nada. La cuenta es totalmente mía. Y después, con los colegas, cada uno se ha comprado la suya y no compartimos. Eso no son colegas. Qué malos amigos. No son colegas. No compartimos más que nada, creo que es por mi propia iniciativa, porque soy el más jugón de todos y compartir implicaría no poder jugar cuando yo pueda o tenga ganas. ¿Cómo que no? Es complicado. No es dinero, Fran. Es que son 40 euros que te ahorras 20. No, pero me refiero que si puedes jugar cuando quieras tú. Pero muchas veces no es eso exactamente. Cuando tú. Fíjate, si esto es un podcast, amigo. Aquí esto, tus colegas, no, si no les gusta jugar, tampoco escuchan. Lo van a oír. No, sigue. La cuestión es. Imagínate que esto es un confesionario. Y que puede donde pasar. Donde nadie te ve. Donde nadie te ve y que luego es esto que, va a quedar. Que además un colega tuyo ha orinado antes. El tema del confesionario, creo que lo llevan aquí presentes otras personas mejor que yo. ¿Quién? Pero entonces, ¿por qué no compartimos? A ver. ¿Por qué no compartimos los juegos en Alemania? ¿Qué pasa? Que no, más que el ritmo, se juega el ritmo, ¿no? En el confesionario. Venga, di. Hay muchas patatas ahora mismo y muchos puñales, ¿eh? Venga. ¿Por qué no comparte el juego? No sé. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? El problema también va por gustos. Por ejemplo, el Yakuza 0, de todos mis amigos, solamente lo he comprado yo. Ya. Por ejemplo. Y las horas de jugar, si tuviese que compartir cuenta, las horas de jugar de por la noche me joderían vivo, por ejemplo. Y si llegas de todos, creo que todos nos gusta llegar de jugar, llegar de trabajar y demás, relajarte y empezar a jugar y, coño, no quiero compartir cuenta. Si comparto cuenta con alguien, pues no puedo jugar. Sí. ¿Sí? Claro. Es que por eso te estoy preguntando todo el rato. Yo creo que la gente se piensa que cuando compartes juego, creo que no puedes jugar a la vez. El problema es al descargar los juegos. Claro. Cuando tú lo descargas o él lo descarga, sí que uno de los dos tiene que estar como desconectado. Yo, por ejemplo, los juegos del Plus, cuando han salido hace 2 días, pues yo me tengo que esperar a que, bueno, o normalmente se los baja mi hermano primero, entonces le aviso, oye, me voy a meter en tu partida para descargarlo. O sea, en tu perfil. Yo entro en su perfil, descargo en mi consola, me voy a mi perfil y podemos jugar los dos a la vez perfectamente. ¿Y sin compartir trofeos ni historias? Sí, no hay ningún problema. Cada uno en su perfil tiene sus propios trofeos. En otras plataformas no sé cómo funciona, pero en Play 4, por lo menos nosotros, desde que compartimos... Yo pensaba que eso solamente... Que las facilidades de compartir así eran de Microsoft, que es la que ponía más facilidades. Es más, hemos jugado multi, ¿no? También juntos, teniendo el mismo juego con dos perfiles distintos y no ha pasado nada. Yo creo que hemos jugado multis del Plus nosotros, por cada uno en su casa y lo hemos compartido sin problema. Quiero decir que lo único donde podía haber problemas... Solo tuve un problema al descargarme el DLC de Dark Souls 3, que intenté hacer como trampas, porque le había comprado Frag y ya me metí en el mío a ver si podía descargármelo. Y nada. Y me jodía la partida vivo. ¿A la partida? Y tuve que pagar los 20 euros del primer DLC. Pero por lo demás, yo creo que cap problema, ¿eh? Hombre, pues habrá... Oye, hay que mirarlo y estudiarlo. Tendría que explorar más. Por eso, no tienes nada que perder. El problema es que hay que pillarlo digital. O sea, los juegos los tenemos que coger digitales. Yo es que soy muy pro físico. Pero hay juegos que si se permite la licencia de cogértelo en digital. No sé, un Rime, un juego así, rapidete de jugar. Pero es que el tema de pillar los físicos me viene de cuando era de esto, pequeñito. Porque cuando tienes 10 pavos, o sea, 10 años, no puedes, por ejemplo, pagarte... o te cuesta mucho pagarte la adaptar a la nueva generación, con lo cual yo para pagarme, por ejemplo, el paso de Mega Drive que tenía a Nintendo 64, ¿cómo lo hice? Pues cogía toda colección de juegos físicos, la vendí y me financié en la Nintendo 64. Vaya. Y el siguiente salto de generación lo hice lo mismo. Y desde entonces soy muy pro físico. Nosotros igual, donde se ponga un físico, pero sí que es verdad que hay ciertos juegos. Como bien dice el dicho. Sí. Tiran más dosetas. No es lo mismo ver una chirla que comérsela. Voy a quitar las bailes de las manos. Sí, luego hay ofertitas y cosas y juegos que a lo mejor no jugarías y con la oferta más pagando la mitad entre uno y otro, pues sí que salen a cuenta. Y es ahí donde jugamos nosotros a jugar a lo digital. En general nos gustan más los juegos físicos que lo digital, pero siempre hay veces, hay ocasiones en las que lo digital está bien. Hoy, por ejemplo, no tenemos al host físicamente, pero ¿Ah? Sí que lo tenemos en formato digital. ¿Ah, sí? ¿Qué buen formato, no? ¿Qué? No, ahora, ahora me diréis que, no, que no hilo bien los temas aquí. Qué bien hilado esto. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Brava. Ah, hombre, pues imposible. Nada, que Josh nos ha enviado un audio de sus aventuras por Japón. En concreto, no sé si está en Tokio, ¿no? Si no me equivoco. Estoy. Sí, sí, sí. Vamos a escucharlo ahora a ver qué nos cuenta desde Japón. Podemos comentar. No, estamos vírgenes del audio también, como sí, siempre. Sí, he escuchado solo los 10 primeros segundos para ver qué daba bien de retorno. Yo sí que escucho también los 10 primeros segundos. Está un poco cansado, Jos. ¿Se hace responsable el programa de los comentarios de Jos? No, nunca. Bueno, normalmente es una persona que es de fiar. Sí. Y yo no le daría más vueltas. Lanzamos aquí el audio y... ¿Tienes nombre la sección? La Vivéctota Oriental. Uy, eso suena muy porno, ¿eh? Niponéctota. Bueno, niponéctota. Lamentable. Venga, ponme la niponéctota. Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast edición Tokyo Review. Saludos a todos, chicos, a Crane, a Vasco, a Frac. Hola. Y creo que también tenemos un invitado especial ahí, creo que José Francisco Alfaro, un saludo también. Y un saludo a la audiencia, por supuesto. Pues nada, ya estamos en Tokio, es el primer día, bueno, cansadísimos porque el viaje es un tostón, como podéis imaginar. 15, bueno, casi 16, 17 horas entre vuelos y estancias y todo lo demás. Hemos llegado esta mañana, lo primero que hemos hecho ha sido ir a Akihabara, dejar las maletas del hotel y ir a Akihabara porque nos pilla muy, muy cerquita, como un kilómetro o así, y hemos ido andando. Y nada, pues ya a primera hora estamos ahí flipando con toda la gente. Encima es festivo porque es la Golden Week y nos queda hoy y mañana de Golden Week. Pues era antes de las 10 y había una cola espectacular para ir a un edificio de, no sé, 10 plantas que se llama la Big Apple, la Gran Manzana. Es todo pachincos. Imaginaos la cola de la gente enferma de domingo vestida para ir a jugar eso todo el día. Y bueno, aquí Javara. ¿Qué más decir? Todo lo que hemos visto mil veces, pues el sueño de cualquier jugón está todo ahí. Sí que es cierto que yo supongo que esto hace 10, 15 años era otra cosa, ¿no? Cuando no estaba todo tan globalizado y salían las cosas aquí, venías aquí, era un mundo ver cómo te podía llevar cosas que llegarían allí dentro de 2 o 3 años. Y ahora pues todo lo que está aquí está allí, incluso a mejor precio. Para el tema retro, pues hay cosas, pero también aquí Javara no creo que sea el mejor sitio si no quieres dejarte la pasta. Si es una cosa te la puedes comprar, pero si no, mejor rebuscar un poquito. No voy a disfrutar lo que me gustaría porque, bueno, la verdad es que no, por eso, por el tema del cansancio, estaba petadísimo. Mañana pegaremos otro viaje cuando vamos de vuelta de unos sitios que queremos ir. Iremos a Bueno y a algún sitio más. Y de vuelta pegaré otro, iremos por la tarde a ver qué tal es el ambiente y de noche, a ver las luces y todo eso. Y ya está, por lo demás, bueno, la comida espectacular, de momento hemos comido muy bien, picante eso sí, pero bien, se puede comer bien y se puede comer barato, entre comillas, lo que quieras, a gusto del consumidor. ¿Qué más? Pues nada, los japoneses pues muy serviciales, muy contentos, se esfuerzan bastante, yo lo que había escuchado, no, de momento aquí, lo que es en Tokio por lo menos, la gente intenta hablarte en inglés. Hostia. Lo que pueden, pero lo intentan. Y nada, súper amables y bueno, de coña, de momento digo. Ya estamos en el hotel que lo tiene todo. Y estoy haciendo esta review. ¿Qué? Creo que en el sitio más importante de... Y lo más interesante, una de las cosas más interesantes y importantes que hay que hacer en Tokio, que es sentarte en un váter. Calentito. Con, pues, por supuesto, los chorros, lo que viene es el futuro del váter. Un tema que tenemos que tratar ya en Occidente. De momento ya lo he probado esta mañana y, joder, otro mundo. Y bueno, fantástico. Otro tema más, ya para hacerme pesado del todo, no sé cuánto llevo de audio. Bueno, 3 minutos. Nada, un poquito de audio, abrazo 2 minuticos más y os dejo con el podcast. En el camino, he jugado por supuesto a Mario Kart 8 en la Switch, que es muy buen formato la Switch. En sí, para llevarte de avión y de viaje. Y ahora ya estoy en el hotel. Y también le he dado al Wonderboy. Llevaré como 3 o 4 horitas. Y micro review, sin acabarlo ni nada por el estilo. Muy bien, muy buenas sensaciones. La verdad que el juego es tal cual como era antes. Es lo mismo, solamente que lo pongo en HD, de buen gusto, eso sí. Un buen rediseño de todos los personajes. El escenario y tal no tiene nada que ver con lo antiguo. Con el botón vas al modo retro y lo puedes ver, y la música también, eso está fantástico. Lo bueno es eso, Lo malo también es eso, que es tan clásico y tan el mismo juego, que la jugabilidad es un poco tosquita, pero se puede soportar porque el juego es bastante, bastante bueno y se disfruta, eso sí, pero ya te digo, la jugabilidad, hostia, qué tosco, Pues nada más, os dejo. Otro día mandaré otro audio porque aún nos quedan aquí 2 semanitas en Japón. Y nada, un abrazo, chicos, un besazo y así con el podcast. Adiós. Otro abrazo para ti, Jos. Muy cansadico, pobrecico, con la potencia que tiene normalmente nuestro Jos. Abierto aquí 2 o 3 meloncetes, con la tontería. Podemos comentar así furtivamente. Luego yo hablaré de Wonder Boy 3, con lo cual eso lo podemos dejar para después de la pausa. Pero el tema de Japón, ¿alguno habéis estado allí o tú lo tienes planeado, no? Planeado. Ya los comentamos antes de ir para el viaje, nos lo decía el Jos, que tenía muchas ganas de ver a Akihabara, pero que le da un poquito de cosa eso, ¿no? Que se ha convertido ahí en un lugar un poquito ya masificado por el turismo, que no tiene la magia que tenía en su momento. Y que muchas de las cosas que encuentras allí, según nos dice, ¿no? Ya no es tan místico, ¿no? El efecto de llegar allí y ver el material que aquí era, pues eso. Supongo que hoy por hoy, por ejemplo, te vas a Play Asia, Internet, y básicamente cualquier cosa que esté en Japón te lo puedes pillar. O sea, evidentemente igual tienes que pagar aduanas y tal, pero, por ejemplo, Bloodborne, que nos gusta en esta casa bastante, ¿no? Sí. Japón. Hay uno que no. Vaya, ¿quién será? Uno no. Y, hay varias versiones coleccionistas que salieron en Japón bastante bonitas y que no te hace falta ir a Akihabara, por ejemplo. Esto en el 2000 o en el 90 y pico, pues tenías que irte allí. Ahora, pues eso, lo que comentaba él. Y sí, sobre todo el tema, el locurón este de figuritas, todo lo que es el merchandising que antes aquí costaba tanto de encontrar, porque los juegos al final acaban saliendo, o sea, los que no saben que son rarezas se quedaban allí, pero todo este, antes que veíamos las revistas, que salían que si fanzines, que si figuras, peluches, que ahora los tienes en cualquier lado. Incluso, hasta en el game. Sí, incluso como lo que dice José, que con Play Asia incluso hay páginas. Bueno, hay como partners, no sé ahora la palabra como sé cuál es, pero que te compran en el Amazon de Japón o en eBay de Japón y ellos te hacen la transacción para que tú puedas comprar directamente allí y luego se encargan de hacerla de intermediarios entre España o el país que estés y es mucho más. A ver, si comparas el coste del viaje versus comprarlo desde España, pues al final es más barato hacerlo desde aquí. Bueno, pero aquí de lo que realmente nos tenemos que quedar de toda la conversación es sobre el váter, ¿no? Sí. Sobre la importancia de importar el producto, es como lo que siempre hablamos, ¿no? Yo te lo traje yo, ¿verdad? Sí, ya salió el tema. Aquí hay roca, supongo que tendrá su versión de se podrá comprar. Pero aquí. O sea, el paso natural ahora es que el José en su casa se instale ese lavabo. Cuando estuve esta vez Navidades en Estados Unidos de América, en la casa que me quedé ahí, que me alojé, la pareja esta que nos hospedó, viajaron a Japón hace años y se quedaron fascinados con cómo se queda fascinado José con el lavabo, con el modelo Toto, que es la marca que fabrica estos sanitarios. Qué buen nombre, ¿eh? Sí, qué bien traído. Qué bien traído. Y se han instalado en casa el sanitario Toto. Eso es muy caro. Eso pues unos 800, 900 euros. Eso no es dinero. No es dinero. ¿Cómo se lo dices al fontanero que quiero ponerme eso? No, tú lo pides y luego eso... ¿Y con qué cara te mira él? Al final no tiene nada. Es que eso te lo pones tú en casa. Es que eso lleva una toma de corriente y una toma de agua. No tiene más. Y eso va con Android. Claro, eso lleva... luego tienes el modelo que lleva la consola de mandos en la misma taza y luego el modelo que lleva la consola en pared, que es el que yo probé. Y ya os conté que está el chorro frontal, chorro trasero, intensidad, temperatura y alguna pijada más. Eso hasta que no ¿Hay perfiles? ¿Hay perfiles de usuario? Igual no, a ti no, te gusta la temperatura diferente. El chorro trasero, eso es certero. O sea, da igual como cargues, que eso va directamente a la flor. El frontal es el de evitar, que te va la bolsa escrotal y bueno, y nada, es para féminas. Punching ball. Pues nada, algo más que comentar sobre este audio de Lo de guay host? Tiene que ser ahí. ¿Alguna pregunta para el host? ¿Alguna prueba para el host que haga? ¿Queréis que consiga algo el host? Porque el host no va a escuchar. Ya le pedimos una prueba. Yo le pedí una Super Nintendo japonesa, esa es la prueba que tienen que hacer. ¿Qué prueba le pediste tú, Crane? Que se hicieron una foto con el mago. Seguro que lo va a ver. ¿Tú te imaginas que mañana nos traen una foto con el mago? No sé qué haría. No sé. Yo lo dije, lo hablamos en privado, que sería una magnífica forma de apearme de la vida. Al que no pilla seguro es a Kojima, porque para menos por Japón. Igual, El desgraciado. Una vale, foto. Vale, Cristian, venga. Una foto con el mago es logro platino, no, adamantio. Ya, lo menos. Ven, chaval, logro. Logro máximo. Hubieron muchos homenajes. Igual ve a Quiet por allí también. Uy, también, también. Juan Matt Mikkelsen, ¿no? Están por ahí. Estarán ahí grabando los tiros ya del Metal Gear nuevo. Subió una foto. Death Stranding. La actriz esta de Quiet subió una foto, creo que ayer o hoy, y la gente diciendo, oh, va a salir en Death Stranding, no sé qué. Tiene sí, todos los números, sí, sí. Tiene todos los números. Yo creo que Kojima le gustó mucho la sesión de fotos y creo que... Está bien buena, ¿eh? Los ojos. Sí, los ojos le gustaron. Pero hoy estábamos hablando sobre eso, ¿eh? Y tiene entre... Está buena y loca, ¿sabes? Que seguramente vayan las dos cosas de la mano, pero sí. Tiene una mirada así un poquito como que te traspasa... Tiene buenas tetas. Bueno, vale, venga, vamos a cerrar, venga. Que... Kojima se podía pasar por el japonés hoy también, sin problemas. Sí. Sí, de aquí de Badalona, o sea... Sí, podía haber pasado perfectamente y hubiera comido como en casa. chicos, no, venga, que con la tontería ya es mañana. Ah, sí, cierto. Ya es el día que sale el podcast, ya es viernes. Con lo cual, pausa rápida para pipi, que fumáis un cigarro los que queráis. Y volvemos en unos minutos con... Yo traigo Wonderboy... hay Persona 5, hay demo del Prey, Mario Kart 8. Uy, hola, madre mía, que iba a cerrar. Uy, uy, uy, que ese melón se nos pone malo. No lo tienes apuntado. Sí, sí, sí, sí, sí. Se nos pone malo el melón del Mario Kart 8 y si me va a escapar vivo este. Han matado. Eso, que nos vemos ahora aquí enseguida, aquí en International Superstar Podcast. Venga, no os vayáis. Pues aquí estamos de nuevo en International Superstar Podcast y recojo el guante de Josh, que en el comentario ha hablado mínimamente de Wonderboy. Voy a hacer yo también, si queréis, mis pinceladas sobre el juego. No merece tampoco un análisis demasiado extenso. Más que nada acabar de subrayar el comentario de Josh. Efectivamente, el juego es un poco... Bueno, es tal cual el juego de Master System. No es un remake al uso, es como capa y pintura nueva, ¿no? Han cogido el juego tal cual y le han puesto encima como una capa de con los gráficos hechos a mano, con un buen gusto, que ríete tú. Yo creo que es fácilmente el mejor... el juego que mejor han sabido adaptar a nivel gráfico a la actualidad. Ya hemos visto ejemplo de esto. Te ha faltado aliento, ¿eh? Estoy muy cansado. Es que subo he subido de golpe los tres pisos de la óptica, así de está golpe. Está dando una fatiguita de escucharte. Espérate, cojo oxígeno. Empecé a correr, ¿eh? Esta semana estoy ahí chico sport. Oh, qué bien, ¿eh? Sí, ¿eh? Le baja la bici hoy y todo, ¿eh? O sea, a los 40... un yogurín. Los nuevos 30. Los nuevos 30. Eso es mi objetivo. Llegar a los 40 más follable que nunca. Ah, bueno. Para mi señora, obviamente, que es la que se lo merece. Pues eso, ya hemos visto ejemplos de este tipo de remake, ¿no? De remasterización, sería la palabra. Por ejemplo, el Monkey Island o los juegos de LucasArts, que yo creo que tendrían que aprender muy mucho del trabajo que se ha hecho con este Wonder Boy, ¿eh? Porque lo que hacen estos de LucasArts me parece un poco ahí de pintor de brocha gorda, que es coger el pixelaco y mediante software... ¿Pintor? De brocha gorda. ¿Y la brocha gorda? Aquí. No sé de qué me hablas. Siempre sí. No me viene nada por pintor de brocha gorda. Pues eso, ahí donde el LucasArts y esta gente cogen, hacen una especie de cálculo ahí casi... ¿Sabes? No hay factor humano... y cogen el píxel y lo transforman en trazo y queda como queda, tirando entre mal y regular. Esto es nuevo diseño de personajes, sí, sí, sí, de escenarios, de enemigos. A nivel musical también tiene una mejora bastante importante. Y lo que nos hablaba Jos, que igual el control es un poco tosco, pero es que es el juego tal cual había salido hace... hace... 30 años. No, hombre, del 90 y algo. Pico, si no me equivoco. 20 y mucho. Claro, lo que sí que han sabido hacer muy bien es acoplar un poquito las animaciones antiguas, que no tiene animaciones prácticamente el juego antiguo, y aquí el movimiento que tiene de los personajes, de cómo arrastra la espada el león, de cómo salta el pájaro, de cómo se agacha. Hostia, está traído con... Es muy difícil encajarlo eso. El león es como muy pesado, ¿no? El ratoncito ahí muy ágil. Y todo hecho a base de... Y lo que es la jugabilidad, lo que dice José. El juego es maravilloso porque es un juego de hace, lo que decimos, 20 y muchos, 30 años. Y es un mundo abierto. Es lo que se llama ahora una especie de Metroidvania. Tú desde el hub del juego, desde la aldea principal, tienes acceso a las demás partes del mundo. Y simplemente hasta que no vas adquiriendo las habilidades, no puedes acceder a una zona o a otra y tal. Es decir, que es un diseño muy moderno. Lo malo, pues, más que la jugabilidad en sí, que es saltar y matar, pues es eso, es que no tienes reto, por decir una manera, de los combates. Los combates, tanto con los jefes finales como con los enemigos de a pie, pues es muy simplón. Los movimientos de los enemigos son, pues, de juego de 8 bits. Es que es un juego de 8 bits esto. Y lo guay es eso, la música, que han hecho una remasterización también a la altura, y que con un simple botón, tú le das al botón al stick y puedes cambiar de música y de efectos de sonido, y con el gatillo, si no me equivoco, puedes pasar de la versión de Master System a la versión normal de una manera suave y elegantísima. Muy bien, por 20 euros yo creo que es una muy buena compra. Mira, el Jos ha caído, ¿eh? Él estaba ahí dudando porque es compra digital. Y mira, al final, pues, te salva un viaje a Tokio. Yo creo, y es más, me extraña que no se la haya pasado durante el viaje. Porque ha estado jugando al Mario Kart, ¿eh? Si se hubiera dedicado exclusivamente al juego, yo es una cosa que le voy a poner ahí una pequeña pega, es que me da a mí la sensación de que en un par de tardes te lo puedes terminar facilísimamente. ¿Sabes? No es un juego con demasiada profundidad. Tienes la curiosidad de ver en qué animales se transforma, o un poquito ver las pantallas nuevas... Ver que, pero no las armas que puedes coleccionar y tal, pero no hay, ya digo, no es un juego especialmente complicado ni largo. Pero bueno, yo estoy muy contento, con la compra, y la recomiendo encarecidísimamente. Y ahora me da un poquito de envidia, porque me lancé a Fast RMX, que es un juego muy bueno, la verdad, pero ahora esto de las carreras me lo cubre Mario Kart, y igual me hubiera apetecido así. Lo hablamos antes. Una aventurita. ¿Cómo compartir partida? ¿Sabes? Sin compartir cuentas. ¿Cómo podemos compartir partida en la Switch? Pues tan fácil como prestarse la consola. Sí, me creo una cuenta aparte con mi. No hay logros, no hay tampoco nada que te incentive a tener tu propio perfil, con lo cual yo me lo juego el Fast RMX en tu pantalla. Nos la cuidamos. Sí, sí, hombre, obviamente. Bueno, pues lo haremos. Sí, sí, sí, lo vamos a probar, a ver qué tal la experiencia. Pero para experiencia fuerte y genuina, la experiencia Mario Kart 8, chicos. Uf. Ya está, ya ha llegado el momento del tema del melonazo de la semana. Mario Kart 8, GOTY 2017. Yo creo que es un GOTY 2017 quitavidas y el mejor juego que pueda haber, ¿eh? Yo ya por todo lo alto. GOTY, lávate la boca antes de hablar del GOTY, que tenemos al Zelda. Este año no veas, ¿eh? Pero el Mario Kart, bueno, a ver, en general lo que ofrece la Switch, ese juego de sobremesa en las manos, José, lo has vivido ahora en primera persona. Yo he probado por fin una experiencia Mario Kart portátil de calidad, o sea, es decir, de calidad sobremesa en portátil, y es impagable. Los Mario Kart de la DS eran buenos, pero tener un Mario Kart de sobremesa en portátil, por mucho que sea que diga, no, es que es de la Wii U y tal, no. Esto es... tienes que cogerlo, notarlo, sentirlo en portátil y decir, hostia. Sí, sí, es espectacular, ¿eh? Se comenta que en Japón las ventas que ha tenido la semana, bueno, esta semana de Switch y tal, ha doblado a la semana anterior, ¿sabes? Y en ventas de Mario Kart, no sé si son casi 300.000 copias o algo así, o sea, una burrada, ¿eh? En el Reino Unido también han salido las ventas y Mario Kart la primera semana ha arrasado con todo. Con todo que se ha vendido. Sí, sí, se ha multiplicado por dos, me parece, además, las ventas de la consola, con lo cual tiene que estar Nintendo como unas castañuelitas. ¿Qué? Nos hemos cortado, ¿no? Es que tenemos hoy una invitada, ¿no? Tenemos hoy público, ¿eh? Sí, por primera vez, ¿eh? Además. Y de calidad, ¿eh? Sí, ha venido la señora de José Francisco, un saludo desde aquí, Nines. Que viene atrezada, ¿eh? Recién atrezada, parece una azafata. Atrezada, ¿eh? Sí. Ya ha venido más que vuestras mujeres, ¿eh? Al podcast. Que han venido, mira, un, dos, tres, ningún veces. Y es más, habrá escuchado más programa que cualquiera de nuestras mujeres también. Hay asientos y ha decidido que como somos demasiado frikis para ella que con esto tiene suficiente. Abajo hay sitio. Vale, pues oye, seguimos con la experiencia Mario Kart. Bueno, cosas para la gente que ya había jugado al original, algo que destacar. Hay novedades con respecto a la versión de Wii U, bastante importante. Han metido lo de la dirección asistida, ¿no? Digamos. Sí. Hay un modo en el cual no te sales de la carrera. Sí, cuando configuras la partida al principio puedes hacer tres cosas. Puedes configurar que el coche no se choque. Uh-huh. O sea, que vaya a ver... Que no sea el Mario Kart. Sí, sí. Y puede que tenga aceleración automática también y alguna otra cosa más. ¿Volante inteligente? Sí, eso. Yo realmente no sé hasta qué punto hacía falta, ¿eh? Yo creo que no es necesario ese para niños muy pequeños, quizás. Ya, pero tan que directamente el coche va solo. Hay gente que ha ganado, o sea, se han visto vídeos de gente que gana carreras en el modo autocontrol. Pero es esto, es la accesibilidad, ¿no? Sí. Últimamente lo mete mucho Nintendo en sus juegos. Véase, pues en el Mario este 3 de la 3DS, por ejemplo, te ponían el mapache este dorado, uh-huh, que es un modo que no tiene, que no te pueden matar. Es el Mank mode. El Manco mode, el Donkey Kong también, el gorila, que no sé si es como se pone como en blanco o algo así, que tampoco te puede, ¿sabes? Como que te hace, no sé, a veces una cosa es hacer concesiones a los jugadores más pequeños, pero otra cosa es tratarlos de inútiles directamente. Pero es que quizás habría que verlo hoy por hoy. Muchos niños con un par de añitos están ya haciendo el canelo con el iPad y tal, y quizás Nintendo quiera llegar a ese público y en lugar de que se pongan a jugar a, no sé, Candy Crush, o sea, algún juego para niños, quieran Angry Birds. Sí, para Angry Birds, quieran que sea con el Mario. ¿Y de qué forma no lo vas a frustrar? Pues de forma de que ellos hagan lo que hagan, nunca vayan a morir. Que eso de un juego normal como vosotros nos parece que nos da igual, vale, sí, pero... Ya, pero yo que sé, para eso está los 50 centímetros cúbicos. Quiero decir que es fácil, a ver, no estamos hablando de un juego de conducción en el que haya que cambiar las marchas o que sea especialmente complicado. Tú en 50 centímetros cúbicos lo puedes jugar. Cierto. Cualquier niño puede jugarlo. Sí, sí. Y vas de lado a lado dos o tres carreras, pero joder, se supone que el niño va a aprender a jugar un mínimo. No lo sé, yo a mí a veces esas decisiones ahí tan... A mí me ha venido bien, porque yo creo que la partida que hemos jugado Karen y yo creo que no me he salido porque iba con el automático. Puede ser, la senda arcoiris, para empezar. La senda arcoiris. ¿Qué más cositas nuevas? El modo batalla, han metido tiene un modo batalla, personaje. Que no hemos probado, el modo batalla. No, lo de los globos y tal. Han metido a los Inklings, ¿no? El hombre y mujer. ¿Habéis probado los Inklings de Splatoon? ¿Qué hacen? No, ¿verdad? ¿Hacen no algo, verdad? ¿No? Pues resulta que el otro día tuve la desagradabilísima sorpresa de que jugando con el personaje femenino, ¿sabes? Que cuando hacen cuando tiras una concha y le das al rival, pues hacen como una especie de celebración, ¿no? Sí. Pues hace una porra. ¿Qué dices? ¿Ah, sí? ¿Cómo? Hace una porra, pero explícita. O sea, y eso se para gira, los niños, ¿cómo hace va? Así, levanta el, ¿sabes? Aquí hay un río, aquí hay un árbol, se cae el árbol, salpica el río. Lo hace tal cual. ¿Sabes? Que yo digo, wow, yo me he perdido algo del Splatoon, yo no juego al Splatoon, a lo mejor es el nivel de malotismo del Splatoon, pero me ha sorprendido. Pero es que es una porra, ¿eh? No es que me parezca una porra. Es PEGI 21, lo menos. PEGI 21. Una porra, eso en mi casa, yo de pequeño veo, me calzan un guantazo que me dejan temblando todavía hasta los 19. No sé, decisiones de Nintendo. Bueno, están estos dos personajes nuevos, está Reiboo. Es basura. Sí, que es basura. Rayboy, basura. Rayboy es basura. Y está también el Mario Dorado, que te lo dan cuando lo completas. Sí, todo. Lo bueno es que así de entrada tienes a casi todos los personajes, todos los circuitos abiertos, los de los DLCs de la Wii U también. ¿Eso bien o mal? Porque yo, para bueno, mí, que yo ya vengo de la versión de Wii U, me parece bien. Más bien tirando para el online, quizás, que lo han encarado. Que esté todo abierto y que todo el mundo pueda jugar ya, no lo sé. Pero bueno... ¿A ti qué te parece no poder desbloquear tu partida, en tu partida todas las... ¿No? No haces la progresión típica del Mario Kart. De empezar por 50, 100, 150, desbloquear está y demás. Está todo abierto. Todo, está todo abierto, hasta 200, el modo inverso, y lo que me parece más grave que es los circuitos, ¿no? Que no puedes hacer una progresión natural de, venga, me completo los cuatro primeros, se me desbloquea la siguiente copa, no sé, pierde ahí un poquito de magia, ¿no? Es como cuando no es... Cuando estrenas, es como si te hubieran dado el juego ya estrenado, ¿no? Como si te hubieran dejado la partida de cuando nos hemos compartido mi hermano y yo partidas. Pero tú imagínate ahora jugarte los... ¿Cuántos hay? 8 copas en 50. 8 copas en 100. Pues 8 copas en 150. Me la estoy pasando en 50, en 100, 150. Sí. Me la voy a pasar yo en estoy haciéndolo en 150 y no, te desbloquea ya todo. Yo todo. Pero es que eso antes lo he hecho en otros juegos y no te ha molestado, en otros juegos de Mario Kart. Sí, la verdad es que no. Es como darle más vida, pero bueno, no sé. Claro, es lo que digo yo, si es el juego, lo normal en el juego, en un Mario Kart. Aquí puedes desbloquear lo que son las ruedas, los complementos de coches nuevos, eso sí. Habrá sido por otro jugador, seguramente. Sí, sí, sí, sí, está claro que este juego lo quieren enfocar desde que el día uno todos estén en igualdad de condiciones, pero no lo sé. Creo que podían haber dado la opción de alguna manera a que los que ya lo tenían desbloqueado de la Wii U realmente lo desbloquearan todo y el que quisiera poco a poco irlo desbloqueando para hacer su... Hay gente que no le gustará el multijugador y quiera jugar al Mario Kart porque hay gente que juega. Está loco, ¿eh? ¿Y se puede? ¿Qué dices? No. ¿Se puede hacer? Por claro ejemplo, que sí. En el 90% de las veces vas a jugar en single player, Sergio. En el Zelda de... En el Breath of the Wild ya lo tienes en algunos aspectos. Es un he leído porque no tengo juego. Si tienes un amiibo que es del Link Lobo de anteriores juegos, uh-huh. Dependiendo del estado en el cual tengas el juego en Wii U, el lobo que te aparece tiene más o menos vida, más o menos fuerza, con lo cual sí que se puede transmitir de alguna forma tu partida. Lo hacen por el amiibo, porque el amiibo eso el historial es el objeto físico del pues amiibo. Pues eso, si se puede transmitir el historial de juegos de Wii U a pero a es el amiibo, lo que lo transmite. Quiero decir, el amiibo es el que guarda la información. Sí, sí. Pero que se puede, que sea. Igual puedes, quizás para Nintendo sea demasiado, subir tu partida a la nube de Wii U y transmitirla a Switch. Nos han hecho hacernos un gamer tag de estos, ¿cómo se llame, no? Un perfil de Nintendo jugador. ID, ¿no? Claro, tiene que estar ahí la información de los juegos que has jugado, los que no. Exacto, se puede hacer, pero no sé. ¿Qué más novedades? Lo que más me ha vuelto loco ha sido como volver a la Nintendo DS cuando hacíamos las partidas online. Joder, ese modo online, ese modo competitivo... Bastante bien, ¿no? Por ahora no hemos tenido buenas experiencias de ¿cómo funciona tipo. El online en Switch? Por ahora bien, ¿no? ¿Alguna caída? Que... Sí, alguna vez se me ha dado error de conexión y te ha vuelto al principio y tal. Pero por más general, bastante bien, ¿no? Y eso, si queremos jugar entre nosotros, uno crea una partida y los demás se unen. Estás ahí en la sala de espera, eliges si quieres a 150, cuántos corredores, etcétera. Sí, es bastante fácil, pero ¿no? Aquí de configurar vamos a ir partida. Al pero máximo. El pero máximo de Mario Kart. ¿Qué es? Que no hay chat de voz. Uy, sí, sí, muy mal, ¿eh? Ahí no entiendo cómo ha dejado escapar eso. A ver, primero porque por no los tiene insultos. No, entiendo. Primero porque no tiene micro la Switch. Cierto. Pero ¿no? Imagínate el caso extremo de los niños rata de Call of Duty jugando a Mario Kart y perdiendo. Bueno, pues ya está. ¿Y, pues, ¿Y se ha muerto alguien? No, pero... y para eso están los mutes, pues los muteas y si quieres escucharlo lo escuchas, pero si quieres jugar con cuatro colegas me parece de no, pero grullo. Su control parental para los niños, claro, que no quieran escuchar sí que es cosas necesario. Tal, pero claro, pero entre 6-8 colegas que quieran jugar ahí es primordial comentar. No, hay más entre... Es muy necesario. Pero eso es problema de la Switch más que del juego. Estamos en lo mismo, que te hace falta la app del teléfono, no sé qué. Para en poder el anterior era en el menú, ¿no? Sí, en el anterior ya estaba capado. En la Wii U, que sí que tenía micro, durante la carrera no podías hablar, pero durante la selección de carreras y de personajes, en la sala de espera podías comentar un poquito la jugada. Bueno. O sea que ya, pero es que ni eso. No, ni eso. Porque ¿cómo se soluciona esto? Con un grupo de Skype o con el WhatsApp entre carrera, pero lo que mola es insultarse en directo. Exacto. No, y más porque da para comentar una partida. Claro. Nosotros ya hemos jugado unas partidas de estas míticas que hemos estado ahí, faltándonos al respeto durante toda la carrera y se echa en falta. Y hablar sería como un objeto extra, ¿no? Como lanzarte una banana en medio de la carrera. Sí, puedes concentrar, puedes estabilizar, claro. El placer de comentarle o restregar la tortuga azul a alguien. Claro, voz, claro, eso, claro. Ahí va. Y sabes que te la vas a comer con patatas. O el photo finish, eso que estás ahí luchando. Una lástima, Y entras por los pelos y hasta que no ves el resultado no sabes quién ha ganado los dos. Pues esas cosas en directo, estaría muy bien poderlas comentar. Entiendo que la decisión es por el tema de control, que Nintendo es muy recelosa del tema de los niños, las conversaciones por chat y tal, Pero no tiene visos de cambiar. Esta va a ser la política de Switch y de Nintendo, por lo que se ve para los online. Han hecho un control parental cuando se conecta un niño que no entre al chat de voz, ¿no? Que hagan algo, tío. ¿No? Yo creo que esto se puede ahí subsanar de alguna manera. Pero eso que te estaba diciendo, ¿tú ves a Nintendo de verdad cambiándolo? Eso que decía Fran, son tan celosos de los niños que por un lado está bien y de cuidado de que se dice que no se puede decir, de que no veo yo cambiándolo. Más vale prevenir que curar, ¿no? Y están ahí amarrategui, ¿no? Vigilando a ver que no les digan nada. Y es una pena porque te pierdes eso. ¿Qué más os ha sorprendido? Yo como exjugador de Mario Kart 8, habiéndolo jugado ya en su momento, tengo curiosidad por cómo lo veis los nuevos. Esto nunca se pierde, jugadores. Es como el fútbol, ¿eh? Porque hemos jugado juntos y el toque no lo has perdido, ¿eh? Sí, eso se nota, ¿eh? ¿Tú, Cristian? Sí. ¿Estás con nosotros? Estoy con vosotros. Pues cuéntanos. De cuerpo, sobre Mario Kart 8 Deluxe. ¿Qué te ha sorprendido en general? Lo bien que luce el universo Nintendo en HD. No me cansaré de repetirlo jamás. Es una maravilla. Parece una película como de Disney, ¿no? Una película de animación. Y más ahora que además está en Full HD, que no tiene el rescalado este guarro que tenía el Mario Kart de Wii U. Y cuando te paras a mirar los escenarios, cuando dejas a alguien jugar con el mando y te paras a mirar en los detalles. Es un juego para ver, sí, sí. Todos sí. Los aparte que todos los circuitos son no pasa, por ejemplo, en el Mario Kart de Wii algunos circuitos son basura. Sí, que son cuatro polígonos ahí mal puestos. No, son basura de jugar. Hay uno que es el circuito de la princesa que no se ve nada. Es que no, es imposible jugar y como juegas a cuatro ya es que es totalmente, imposible. Y tanto los guiños a otras sagas como los circuitos de F-Zero, que sí, maravilla, sí, el circuito de Zelda, que lo juegas y no sabes lo que está pasando, y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué, me han follado por todos los agujeros, y esto que ha sido, las rupias en la carretera, los efectos... Para mí no es novedad, pero claro, la banda sonora de este Mario Kart 8 se han pasado. Lo que no hemos probado es el modo batalla. Es a lo que íbamos. Yo creo que puede estar bastante bien, porque en el otro era un modo batalla en el cual se corrían los mismos circuitos y te peleabas en los mismos circuitos, ¿sabes? Y no estaban pensados para un combate, no eran arenas abiertas, sino que ibas pues o hacia adelante en el circuito o hacia atrás. Esto en la Super estaban, ¿no? Esto estaba en la Super. Desde entonces yo creo que no había un modo batalla que estuviera a la altura. Es más, han habido iteraciones del juego que directamente no ha habido modo batalla. Hay que probarlo. Hay que montar un torneo ya, ¿o no? Una copa piraña. Cuando queráis. Copa pirañísima. ¿Qué más? Venga, Nois. Pues yo no traigo nada más, chicos. Ni gasto review, ni nada de tú nada. Tú estás ya muy cansado, ¿verdad? Yo estoy mucho en la mierda. Entiendo, me levanto, es muy tarde. Me levanto hoy, en 5 horas, chicos. Ya, no vamos a torturar más. Vamos a ir cerrando el programa. Yo no quiero que se vaya el invitado sin hacer gastro review. Por favor, que haga así. Porque la gastro review siempre nos toca ahí a todos un poquito la patatita y nos levanta un poquito el ánimo. ¿Te has dado tiempo a pensártelo bien? Sí, la gastro review sí. ¿Sí? Sí. ¿Ya la tienes? No voy a entrar en tema de paella porque sé... Porque no, porque, porque vas a hacer... me vais a tachar de talibán de la paella, como somos todos los valencianos. Somos es, tan, los es tanto, existe ese furor por la paella. Es que tenemos tenemos tan pocas cosas de que sentirnos orgullosos hoy en día. No, fuera coñas. No, no, pues aquí se puede Rita. Hablar perfectamente. Venga, venga, Cristian. Que nos encierra, ¿no? Y con, la, con la ley. Esta... Sí, sí, sí. Calla, calla. Sí. Bueno, yo vivo en el extranjero, pero tú, no sé. Yo no, también, dentro de poco. Cualquier día de estos amaneces en... ¿eh? No, pues que, por ejemplo, el otro día vas... Estás en el laboratorio, estás ahí con los alemanes y te sacan una... Te hacen paella. Y tú ves y te saca la bolsa congelada que se han ido ahí al Kaufland y que es la paella, una paella mixta, que eso ya es una herencia de por sí. Está congelada y... La paella mixta. Y bueno, dices, bueno, no voy a mirar. Supongo que cuando... Es como si yo me pongo a cocinar pasta y me ven los italianos y dirían, ¿qué coño estás haciendo? Ya. Sí. Pero aparte hay que ser un poquito consciente de las limitaciones. ¿No nos gusta la paella mixta en esta santa casa? Está hablando de que viene congelada. Que sí, no, la herejía es que esté congelada y aparte la, que es mixta, porque en mi casa se hacía mixta. Porque eres catalán. Sí. Cambiemos de tema, por favor. Eres catalán. me he hecho una mirada inquisitiva. Bien esto. Está bien, hay que conocer del origen del plato. La paella mixta no existe. O sea, quien haya inventado paella mixta está ardiendo. Lo que sobra es la carne. ¿Qué es peor, la paella mixta o la de verdura? La paella de verduras es una variante de la paella normal, pero la paella directamente mixta es una herejía, o sea, no tiene redención posible. O te gusta la carne, o te gusta el pescado. Eso, como todo en la vida. Díselo a Jesús Vázquez. Claro. Que a saber cuántas chirlas ha comido. Claro, venga. ¿Eh? Venga. Cartulina amarilla para el número 8. Sí, sí, sí. Ya, por favor. Igual eso estaba en un confesionario, no sé. Los confesionarios. Nos carga el demonio. Cuando venga el juez nos tiene que explicar muchas cosas de lo que pasó. Es verdad. En ese confesionario. Revelaciones. Sí, porque hoy como no está, no lo puede contar. Nos estamos aprovechando de que no está y estamos sacando aquí... punta al tema. Bueno, da igual, corramos un tupido velo y sigamos con esa gastrorrevio que nos trae este ensueño. Pues como no vamos a hablar de la paella, porque ya hemos hablado bastante, lo que os traigo es lo que disfruté últimamente cuando fui estas Pascuas a Viena, que es el schnitzel vienés. ¿Qué bien dicho? Dilo otra vez. ¿Cómo? Schnitzel. Oh. Que... Este no jugaba en el Yo esta rayo. Noche le voy a decir a mi mujer schnitzel. ¿No jugaba en el rayo ese tío? ¿Eh? ¿No jugaba en el rayo? Schnitzel, sí. Schnitzel, sí. Por la banda. Falso 9. El que le tocó a Valderrama, ¿no? Michel. Sí, pero la versión de Daytona. ¿Qué es un schnitzel viene? Es un cachopo. Hostia. ¿Ah? Ellos ya lo han visto, Cristian y Graña lo han visto, sí. La foto y... Pero es un cachopo XXL. Teutón. Sí. Aparte, he visto una foto, pero yo creo que es fake. No, tiene como una orografía, superficie. Porque es la rugosidad del rebozado. Mira, fíjate. Mira qué rebozado premium tiene esto. Uy, pero si parece eso Montserrat, la montaña de Montserrat. Sí, sí. Pero es que eso además está descansando en un lecho de patatas. Lecho, ¿eh? qué bonita palabra. Esto, qué bien. Y todo ese rebozado, como en la foto había unos limones, tú le echas el limón, ah. Así ricamente. Tú cortas y al cortar el trozo te llevas también las patatas, te lo pones a la boca y es maravilloso. José, ¿paella con o sin limón? Depende, ¿eh? No, ¿ves? Pero ya no está. ¿Estás sacando? ¿Quién es? Yo soy muy de limón. Y la gente a veces me echa un limón. Porque yo cuando era pequeño me echaba dos limones en el plato de paella. En su justa medida, sí. Yo me echo un limón ahora y me encanta. Y a veces voy a sitios así bien a comerme una paella y pido limón y me dicen, ahora te lo traigo, pero como a regañadientes. Como que no está mala, que me gusta con limón. Es permisible. Vale. Lo que no es permisible es el conejo. No. En la paella. Bueno. En el plato. Hemos dicho que... Que con el cachopo. Que necesita... Yo he visto la foto, ¿eh? Ahora decimos que la vamos a subir, no la subimos, pero... Como nunca, porque nadie la pide. Nadie la pide. Se necesita un cocinero y un cartógrafo. Sí, sí, sí. Creo que la nueva actualización del Zelda para ese snitch va muy bien. O sea, te marca por dónde has estado, lo que te queda... Lo que te queda por comerte, donde has estado hace 200 horas. Sí, vale. Luego, con el rebozado ese, puedes hacer la fachada del edificio, porque aguanta. Aguanta. Tiene consistencia. Muy bien, entonces, ¿qué fue antes, el schnitzel o el cachopo? Uf, ¿se importó el cachopo a allende los Alpes. Yo creo que cachopo es más puro, es algo más básico. Los asturianos son únicos, no descienden de nadie, ¿no? Esos son los vascos. Casi. Casi. Por extensión. Como ves, los Rojas y el tema de la geografía. Cartógrafo, aquí. Es un tema que viene de largo en la familia. Me había venido algo a colación del cachopo y el schnitzel. Mira, de Mario Garotocho no, pero mira aquí cómo, ¿eh? Pero lo he perdido, ¿eh? ¿Cómo? Nada, te das cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, es fácil, es que lo he perdido, se me ha ido para ayer. ¿Quién fue primero? Era una pregunta. Ah, sí. Aquí puntuamos tres variables de los platos, que una es en gráficos, otra es sonido y tres jugabilidad. A ver, gráficos esto de PlayStation 1, ya lo has visto, eso no te entra por los ojos. Claro, hay filtrado de texturas, esto es polígono limpio. Exacto. Bien, un 7. No, un 3. Un 3. Los gráficos son no muy malos. No entra por la vista, un 3. Sonido. Maravilloso. ¿Crepita? Sí. Sí, sobre todo a la salida, ¿no? Sí. Es que, claro, tú lo... Bienvenido a Internacional Superstar Podcast. Es el sonido armonioso de la entrada, ¿no? De la salida. De cuando estás cortándolo y dices, esto está muy bueno. Y después... Porque además, ¿qué lleva dentro esto? No, sencillamente la carne, pero... Es carne rebozada. Sí, pero es que... Pero es que esto tiene un nombre aquí, esto se llama... Una escalopa. Es una escalopa. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Dilo otra vez. dime otra vez el nombre. Schnitzel. Toma ya. Jugabilidad, esto es multi, ¿no? Sí, es un... bueno, esto es como todo. Es cooperativo. Si eres un pro, te lo puedes apañar tú solo, pero recomiendo multi, porque la densidad y el tamaño lo requiere. Muy bien, mando pro. Totalmente. Recomendado. Pues, oye, lo vamos dejando aquí ya, si queréis. Ha sido un podcast hoy atípico, pero también era atípico, no íbamos a grabar, con lo cual, demasiado, ya os podéis dar cuenta. Ha estado en peligro en algunos momentos la grabación. Sí, ha habido un parón extraño. Ha habido huida en estampida de tu mujer. No sé si la recuperarás después de este programa. Creo que ha visto mi verdadera naturaleza y ya lo he perdido todo. Ya está. Bueno, algún día tenía que llegar esto aquí. Sí, cierto. Tienes en Barcelona casa igualmente. Muchas gracias. Cristian. Sí. Dime, ¿qué te parece? ¿Qué me parece? El Mario Cartocho. Me parece que yo voy a cerrar mi sección y mi programa con las características y entrañables palabras de paz, prosperidad, año nuevo... International Superstar Podcast, invitado de lujo. Que vamos a tener más invitados de lujo. ¿Verdad que sí? Más pronto que tarde. Alguno conocido por muchos. Cuidado con prometer. Yo creo que eso es otro sorpresas. Y bueno, vamos a tener como 15 o 20 programas con invitados. Es imparable. Joder, ya el podcast. Sí, voy a comprar otro micro, ¿eh? Por lo menos. Sí, es una buena inversión, ¿eh? Crane, paz, ¿qué? Prosperidad, asturianos, vascos, Tokio, Jos, confesionario, un saludo al Jos, Báteres y hasta el próximo programa. A veces estamos peor, ¿eh? Oye, no te he preguntado qué tal el Black Swan. ¿Conocías la marca Black Swan? Black Swan, siempre le llamo Black Swan, ¿no? Royal Swan. Creo que ha entrado bien, ¿no? Sí, no se han hecho ascos. No, es que, por eso. Es que fíjate la diferencia entre cisne real y cisne negro. Ojo, cuidado. ¿No? No es lo mismo. Un cisne real. ya lo dice la palabra. Vamos a dejarlo así, ¿no? Pues oye, espero que haya sido una experiencia grata. La cena, seguro. El programa, bueno, es lo que hay. No se puede sacar más de aquí. Que pases unos buenos días. Bueno, mañana vuelas ya directo. Bueno, no vuelas, pero coges el coche. Vamos, bajamos a Valencia porque este mes es el mes de la BBC. Bodas, bautizos y comuniones. Despacito, ¿eh? Sí. Despacito y pagando tu peaje, que te vas a hinchar. Dios. Y ¿hasta cuándo? Con cuidado, llámame cuando llegues. Vale, dame una pérdida, ¿vale? Un besito, guapi. Voy a estar tranquilo. Bueno, oye, si queréis, cuando yo mañana me. Bueno, mañana cuando yo me levanto y a trabajar, os hago un llama y cuelga. Oye, ¿y si nos bajamos mañana a Valencia, ¿qué? La boda. Llama al trabajo que te has puesto malo y vamos a la boda. Imagínate la boda. ¿Allí qué es? ¿Un boda o comunión? Comunión. Una comunión, chaval. Qué bien. Pues, ah, ¿eso? Paella buena, ¿verdad? Eso seguro. Hombre, seguro. Y chicos jóvenes. Vale. Comunión. Sí, vale, venga. Ahora sí que sí. José, un placer tenerte aquí. El placer ha sido mío. Yo soy Frank, que como siempre no me presento. Y nos vemos pues la próxima semana o la siguiente. La siguiente. Aquí en International Superstar Podcast.